Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. Es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean. Aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia. Voy subiendo al éter vivo de un sueño que se va. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Una alarma me llama. Ay, le invito, es el último viernes de marzo. ¿Cómo pasan los meses? ¿Cómo pasan las semanas, las horas? Esta semana en Limbo tuvimos de todo, ¿eh? Estuvimos en la Tierra Prometida, ahí buscando a Emi Carrazone. Finalmente lo encontramos luego, ya estamos ahí pergeneando, pero nos dejó la historia de Vince Lovegrove, una historia muy particular, llena de ternura y de rescate por la salud. Nos encontramos con una nueva evidencia de vida a través del legado enorme que dejó Charles Bukowski. Una muy linda evidencia de vida de este escritor borrachín, amigo de las almas pordioseras que vagan por este mundo, ¿eh? También seguimos armando el mapa de núcleo con las palabras de Amador Fernández Sabater en un conversatorio en la Casa Tribal para entender el movimiento del 15M, los acampes de Madrid y todo lo que ha derramado este movimiento social, no solamente en España. Volvimos a abrir la puerta secreta y conversamos con Daniela Campisi sobre su universo de sonidos contemporáneos, sobre el quinto Festival de Músicas Latinoamericanas por la Memoria. Escuchamos una pieza que le correspondía a Jorge Saad, un poquito de música contemporánea. Y ayer nos miramos a los ojos de nuestro compañero y colaborador Sami Abadi en una nota muy amena que contó con muy buena música. Realmente trajo una música preciosa y sobre todo de artistas locales, lo cual nos interesa muchísimo. En la operación técnica, el señor Juan Calimpani, que en cualquier momento va a recibir una cerveza casera, ¿eh?, que está trayendo en estos momentos el oyente Jorge Algazábal, ya nos estamos mal acostumbrando. Y Mariana Marioneta, que bueno, ya va apareciendo de a poco en el aire del Limbo. Con GPS guía para salir, tenemos entradas, tenemos información para que completes una agenda, para que salgas pagando, para que salgas gratuitamente, para que vayas a ver música, teatro, quizás algo de cine, alguna muestra, ¿eh?, de todo, como siempre, una caja de Pandora, el GPS. Y ustedes que están allí y pueden llamarnos. Nosotros empezamos a movernos en este viernes con una super versión del tema clásico de los Rolling Stones, Jumping Jack Flash, pero realizado por Ananda Shankar desde su álbum Snowflower, año 1970. Llamanos, informate, movete, bañate, organizate. Los viernes nos recreamos. Vibramos y gravitamos en plena noche activa. Limbo sale a buscar y encuentra. The labyrinth beyond time and space seeks his way out to a clearing. Ba-ba-ba-da-bum. Una de las cortinas de los viernes que le corresponde al Freak Selector, nuestro DJ exclusivo que hoy no nos atiende el teléfono, debe andar por ahí dando vueltas en algún boliche o descansando, váyanos a ver, así que igual vamos a pasar su música al final del programa, pero ustedes pueden comunicarse a los teléfonos que en algún momento sonarán para ganar entradas, ganarse para ustedes, y si quieren ser generosos, las piden y se las dan a alguien que quiera salir. Entonces, generamos un círculo virtuoso de amor, de cofradía fraternal entre todes, como por ejemplo los oyentes que nos sorprenden cada día, van apareciendo a poquito. Pedro desde Mendoza nos saluda a toda la radio, dice, la estamos escuchando con 5 amigos más, abrazo. Bueno, un gran abrazo, Pedro, realmente acá brindamos a tu salud. Ya tenemos la cerveza casera que nos alcanzó Pedro Algazábal. Y también saludamos a Roberto de La Matanza, que dice, qué buena está la radio, la descubrí ahora, suerte. Bueno, Robert, muchas gracias por estar ahí. Y te invitamos a descubrir el Limbo de Viernes, que tiene mucha música, como decíamos al principio, para darte el premio merecido. Toda una semana trabajando, pensando, elucubrando, y llega el viernes y tenés que abrir las alas y echarte a volar. Limbo sos vos. 4-8-6-6 4-8-6-6 10-95 4-8-6-4-0-4-8-9. Una recomendación de nuestro querido amigo Federico Sainz, la banda Amorphous Androgynous. Es un discazo este, se llama The Peppermint Tree and the Seeds of Superconsciousness y el tema es Tiny Space Birds. entrando a zona de GPS. Guía para salir. Limbo transita la noche y te cuenta lo que encuentra. Llévate a Limbo en los auriculares, abrí tu GPS y salí. Limbo. Es el momento de que tomes notas, ¿eh? Que tengas a mano tu GPS. Si no tenés GPS, un papel, un lápiz, una birome, podés escribir con el dedo en el vidrio sucio de tu coche, como sea. Pero es el momento de darle la bienvenida a la señorita Mariana Marioneta, que ha comenzado el ciclo lectivo, pero eso no le impide seguir recopilando información sobre todas las actividades que hay para hacer en la ciudad de Buenos Aires. Buenas noches. Exactamente, Cris. Gracias por esta bienvenida. Muy buenas noches. Es más, vengo de la facultad totalmente renovada de este ciclo lectivo, como decías vos, pero así todo, el GPS no me abandona. No te abandona, como tampoco tu vasito, que también tiene cerveza casera. Entonces es momento de hacer el brindis, y es con los oyentes también. Salud. Salud. Cuidado que no se rompa nada. Bueno, brindamos. Brindamos. Como decías bien. Qué rica Malta. Así es. Hoy arranqué la facultad, en realidad arranqué la semana, pero bueno, como que el GPS nunca me abandona y nunca voy a abandonarlos a ustedes, limbos queridos. Por eso mismo, vamos hoy mismo a la vieja guarida. Sí. Vamos a ir al ciclo jazz en Ojotas con Mutombo. Es un ciclo de jazz que viene hace varios meses y nos invita para poder disfrutar de mejor jazz en Guardia Vieja 3777 con un ciclo que es a la gorra. Vos vas, escuchás buena música y ponés lo que vos consideres a la gorra. Muy bien. Esto dicen que empezó a las 11 de la noche, pero como sabemos, siempre los horarios son un poco mentirosos porque quieren que la gente vaya, se siente, consuma, y cuando ya está lista, ahí sale y toca la banda. Exactamente. Así que pueden terminar de escuchar Limbo y después se van, ¿no? Por supuesto. Así es. Bueno, la vieja guarida entonces, Guardia Vieja 3777, esta noche con Mutombo. Mutombo. Jazz, en Ojotas y invitados. Así es. Así es, Limbo, y nos llevas de la vieja guarida al Café Vinilo, en el cual vamos a poder disfrutar de Javier Stream y la Ciclotímbrica. ¿Sí? Esto queda en Gorriti 3780. Por una entrada de 70 pesos podés disfrutar de esta buenísima fecha en Café Vinilo. Javier Stream y la Ciclotímbrica suenan así. Limbo, vuela, ve para allí. Ve para allí y venme a buscar, Limbo. Vamos a vuela el pez. Vamos a ver, a escuchar, mejor dicho, a la antropofónica, a Santi Moraes y a los Blue Jeans Rock and Roll. En Avenida Córdoba 4379, por una entrada de 50 pesos, no te puedo explicar, Cris, estas tres bandas lo que nos pueden ofrecer. Además, Vuela al Pez quedó imantado con la energía de Jopo esta semana, ¿eh? No, todavía no escuché ningún comentario al respecto, pero supongo que debe haber estado muy bueno. Sí. Y es la antropofónica lo que suena, ¿sí? ¿Verdad? A ver. ¿Sabes qué, Marian? Está buena la antropofónica. Vamos a escuchar el tema completo, entonces. Se llama Delta y están tocando esta noche en Vuela el Pez. Me encanta.

Los viernes, Limbo fluye como la noche. Limbo. Limbo fluye como la noche y la noche fluye por todos lados, en la tribu también, ¿eh? Pasan un montón de cosas en este viernes 27 de marzo, ya sábado 28, desde las 7 y media de la tarde, que hay gente de aquí para allá celebrando, bebiendo, comiendo unas delicias, porque la tribu presentó la programación 2015, de la cual somos parte con Limbo, y estamos muy contentes, y también en este brindis de estreno cayó un poco como motivo el reestreno del estudio y también la página web. Pero no sucedió solamente esto, sino que también hubieron varias intervenciones, algunas con el público, una suerte de trivia para que el saber popular quede manifiesto o no. Y dentro de estas actividades, queridos compañeros de la casa han estado haciendo de las suyas. Estamos en comunicación telefónica en el móvil de esta noche, no muy lejos. Estamos desde la tribu hacia la tribu con nuestro compañero Nico Zucca. ¿Estás ahí, Nico? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, jovencito? ¿Cómo está pasando, joven? Muy bien. ¿Qué es ese personaje que salió hoy, Nico? ¿De qué se trata? ¿Qué pasa, jovencito? ¿Cómo está pasando? ¿Qué está celebrando? ¿Está celebrando? ¡Es un viernes a la noche! Estamos celebrando, Nico, Zucca, me imagino que ese es tu alter ego esta noche, ¿no? ¿Qué anduviste haciendo? Estuviste coordinando unas preguntas y respuestas, ¿no? ¿Qué pasó hoy en la tribu? Mira, estuvimos festejando hoy, hicimos como una celebración de el lanzamiento de programación 2015 en la tribu 88.7. Hicimos los juegos del saber y la gente respondía con la mano levantada, así que imagínate, mano levantada, respuesta, pregunta y algunos premios. Y dice que me estoy tocando los cojones, pero eso no es cierto, solamente me lo estoy rascando porque me pico un poco nada más y la gente se ríe como si fuera su normal. ¿Dónde estás, Nico? Contame la situación. No, estamos aquí en el patio con los compañeros, la compañera, los chicos, los jóvenes de la tribu, disfrutando viernes a la noche. ¿Cómo estás pasando tú, jovencito? A ver, pasame con alguien de las personas que se ríe ahí. ¿Quieres hablar con alguien? Sí. ¿Quieres hablar con alguien? Sí. Veo poca gente con posibilidad de hablar, pero vamos a intentarlo. Acá tengo una jovencita que tiene como un ataque de risa. Ven aquí, ¿cómo es tu nombre, joven? ¿Cómo es tu nombre, joven? Bueno. Está pasando un gran momento. Bueno, pero si quieres puedo hablar con otra persona que esté un poquito más en sus cabales. Sí, por favor. Alguien que pueda hacer radio en este momento. Tenemos aquí a la joven Paula. La joven Paula que habla con nosotros, tampoco quiero hablar. A la joven Ana, entonces. Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Tampoco quiero hablar, se ha podido un poquito difícil el tema de la entrevista, así que si prefieres lo dejamos para otro momento. No, me surgen dudas respecto de la ingesta que hubo más temprano, ¿no? Pregunta que yo estuve compartiendo, la verdad que fue, ha sido un honor compartir, estar en el lanzamiento de programación 2015, hemos compartido unas empanadas de carne, hemos hecho un brindis, hemos disfrutado con un montón de la gente que hace muchos años participa aquí en el colectivo. Y hemos pasado de puta madre, esa es la verdad, hemos pasado de puta madre. De puta madre, tío. Bueno, gracias por esta comunicación, querido Zucca. Vamos a seguir celebrando. Ahora a las 2 termina el programa y algo más haremos, seguro, porque la tribu se mueve, fluye como la noche y Limbo acompaña. Así que un abrazo, salud, felices estrenos, feliz estreno de nueva web, de nuevo estudio, de programación, de todo. Celebremos con todo. Felices para ti también, Nacho, no puedo conversar con nadie aquí, pero felices para ti también, le mando un abrazo grande a todos, pasen buena noche. Buena noche. Bueno, esta semana pasa de todo en Buenos Aires y vamos a tener un concierto muy especial y quizás sea la próxima invitada de Limbo a los Ojos. Todavía no lo sabe, pero estamos trabajando para Helio. Tenemos entradas para este concierto. Vayan agendándose los teléfonos 4864-0489 y 4866-1095 porque escuchamos a Luciana Mocchi desde el disco La Velocidad del Paisaje. Historias, junto a Yayo Cerca y Eli U. Pena.

Muy aplicado Juan Calimpani con la brújula de las estaciones. Dentro de 15 programas ya estará la primera completa para que, por ejemplo, también la señorita Paula represente la instrucción poética con la coordenada Otoño Este. Puede filmarse, puede mandar un dibujo, una canción, lo que se le ocurra, generando sinergia entre contenidos y vida. También la vida orbita en la guía para salir. GPS y mucha información. Del sábado en adelante, Mariana Marioneta, tenemos muchas cosas para hacer, ¿no? Así es, Cris. O sea, no solamente es el viernes o el sábado, tenemos un fin de semana repleto de actividades, las cuales voy a empezar a detallar. Arrancando por el sábado, Cris. El sábado a las 21 horas vamos, te invito, al Espacio Cultural Dínamo. Vamos a ver un espectáculo hermoso que se llama Biosfera, Danza Dínamo en Residencias. Uh-huh. Esto queda en Sarmiento 3096 y la entrada está a 50 pesos. Ajá, bueno, me vas a invitar, buenísimo, porque es 50 pesos, ¿no? Está bien, buenísimo. Entonces lo mandamos al Hugo para que ya vaya reservando los lugares. Y así, como te invito a una entrada de 50 pesos, te invito a una entrada de 70 pesos para ver al proyecto Gómez Casa en las salas Caras y Caretas en Sarmiento 2037. Así que no me puedes decir que no. A las 21 horas, Cris, te voy bueno, a buscar. Dale, vamos a ver entonces a Proyecto Gómez Casa, que además anduvo vendiendo las entradas en un Citroën 13B por toda la ciudad. Han filmado todo ese recorrido, sí, comiendo sanguchitos, cambiando el neumático. Y está haciendo algo innovador Gómez Casa en la sala Caras y Caretas. Entonces, sí, el sábado a las 21 horas, Sarmiento 2037, 70 pesos la entrada. Y así suena Gómez Casa. Vamos. Ya no podré llorar, ni siquiera hablar. Tengo que morder. Out of honor, on a little coffee time. Out of honor, little. Vuela, Limbo, vuela. Grog it out, man. Sing the song today. Do it right, man. Night and day. Algo para no perderse, ¿no, Mariana? Luca no se murió y Luca nos invita a la Biblioteca Nacional para poder ir a ver su muestra, Luca, El Sonido y la Furia. De 14 a 19 horas podemos ir a ver con entrada libre y gratuita su muestra, Cris. Yo estuve el día jueves, está buenísimo. Es una muestra muy chiquita, digamos, el espacio tiene unos 5 o 6 reproductores de audio, cada uno tiene 4 o 5 temas. Hay una valija con la ropa con la que llegó a Argentina, hay fotos muy bien curadas por el trabajo de su hermano Andrea. Ajá. Hay fragmentos de las letras, está su bajo Hofner. Ajá. Realmente, les digo, vayan temprano, aprovechen el día, es para ir a tomarse unos mates ahí mientras ven. Exacto. Todos los objetos y se pegan un viaje con quien es para mí el referente del rock argentino más importante, sin dudas. Igual eso va en gustos, ¿no? Pero lo que no pueden hacer es dejar que pase esta muestra sin visitarla, ¿eh? Entonces la cita es en la Biblioteca Nacional, en la calle Agüero, al 2500, con entrada libre y gratuita este domingo hasta las 19 horas. Y mañana también. Sí, vamos. Así es. Y nos quedamos directamente ahí en Agüero 2502, en la Biblioteca Nacional, en el auditorio Jorge Luis Borges. Pues vamos a ver a una muestra de jazz a cargo de Snake Oil, Cris. La entrada es libre y gratuita. Podemos ir a ver, mejor dicho, oír, en el mejor jazz. Buenísimo, entonces todo en el mismo edificio, ¿eh? A las 5 de la tarde tenés a los Snake Oil Jazz que suenan así. Sí, el fin de semana, ¿eh? Sí. Estamos todavía en el domingo, ¿no? El limbo me lleva a volar con sus alas y me lleva al Sheldon, en Honduras, 4969. A las 5 de la tarde voy a ir a ver el ciclo estilo Royal, en el cual va a estar Guasuncho. Y musicaliza Fabián de la Mónica, un ciclo que es gratis. Qué bueno que hagan esto gratuito, ¿eh? Sí, es hermoso. Estamos escuchando algo de Guasuncho. Un ratito lo escuchamos completo, ¿eh? El tema de Guasuncho, pero mientras tanto, qué huele, limbo, huele, tranquilo. ¿Cómo sigue entonces, Marian, el domingo? Club Boris, al cual tengo entradas gratis para ir a ver a la Boris Big Band. En Gorriti 5568. Te digo, Cris, la entrada está desde 90 pesos. O sea, si no querés pagar nada, directamente entras a la página de Limbo o llamás por teléfono y te puedes ganar estas entradas gratis para poder ver este show. Muy bien, tenemos entonces dos entradas gratis, dos para este domingo en el Club Boris para ver a la Boris Big Band que suenan así. El amigo Daniel Camelo en la dirección, prontamente nos comunicaremos con él, ya hemos compartido alguna entrevista hace un tiempo, un uruguayo que se las trae, realmente hace un trabajo formidable con la Boris Big Band y ustedes tienen la posibilidad de ganarse dos entradas al 4864-0489 y otras dos entradas al 4866-1095. O sea, tenemos cuatro entradas para este concierto fenomenal el próximo domingo a las 20:30 horas en Club Boris de Gorriti 5568. ¡Sí! Y seguimos, Marian, ya por el día martes, ¿no? Así es, porque seguimos. La semana no duerme. Y en la tribu te estamos esperando en la Mare 873 con una entrada libre y gratuita para que vengas a ver el mejor cine. Cine en la tribu. Vamos a presentar Gabor, la película. Bien, entonces esto es con entrada libre y gratuita el próximo martes a las 21 horas. Así es. Muy no bien. Se la pierdan, por favor. No, yo quizás vengan. Hasta venga antes ese día para ver la película y después me quedo produciendo el limbo de martes. Ahí va. Lo mandamos volando pero en círculos a Limbo, porque se va a quedar por la tribu. Así es, claramente. Y se queda en Capital Federal y se queda en la Casa Nacional del Bicentenario en Riobamba 985, porque a las 19 horas, Cris, Ese miércoles vamos a disfrutar de Lucio Capecce. En el ciclo Música para parlantes flotantes, globos de helio y hélices. ¿No te parece genial? Con la entrada libre y gratuita. Me parece genial porque además es gente que está experimentando con la música de maneras muy raras. Hoy estuvimos viendo unos videos. Si hay formas de tocar un saxo innovadoras, una la está proponiendo sin dudas Lucio Capecce, que también trabaja con globos de helio y con esto genera sonidos. O sea que no es solamente ir a ver un concierto o a oír un concierto musical, sino que te quedas realmente estupefacte con la visual, ¿no? Con objetos que están ahí vibrando en tiempo real y en vivo. Entonces la cita es para el próximo miércoles. Miércoles, exactamente. Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba, 985, a las 19 horas. Entrada libre y gratuita. No olviden. Y seguimos entonces con la última recomendación para este GPS, para esta semana, que también tiene un par de entradas, ¿no? Sí, así es. Nos adelantamos al GPS de la semana que viene. Uh-huh. Y vamos a ver a Luciana Mochi, que se presenta en Café Vinilo en Gorriti 3780. La entrada está 100 pesos, Cris. Pero comunicándote o entrando a la página de Limbo, te puedes ganar un par de entradas para ver a esta genial música. Buenísimo, la escuchamos hace un ratito, ¿eh? La escuchamos ahí compartiendo una canción junto a Eli Upena y a Yayo Cerca, ¿eh? Y bueno, la vamos a tener quizás la semana que viene, ojalá, conversando bueno con nosotros. Todavía no se sabe, no se puede decir nada al aire, así que nadie escuchó nada. Pero lo que sí pueden hacer es reconocer que sí escucharon que tenemos un par de entradas para ir a verla y directamente comunicarse con Limbo. Tenemos redes sociales, Facebook, Twitter, teléfonos de la tribu, página web limboalaire.wibly.com, donde estarán las entradas para que puedan elegirlas, completar sus datos y salir. Mariana Marioneta, como siempre, un gran trabajo. Muchas gracias. Que tengas una buena semana. Gracias. Ya de vuelta en la facultad. Sí. ¿Estás contenta porque te han tocado materias que tienen que ver con la radio y con la comunicación? Estoy felizmente feliz, justamente porque estoy haciendo radio, estoy en la facultad y, bueno, comunicación es lo que me gusta mucho. Así que gracias por tu bienvenida, por tus gracias. Bueno, ahora a estudiar y, bueno, está bien. Y que sea con frescura. Obvio. Y mientras tanto compartimos un tema de una de las bandas que va a tocar este fin de semana. Hablamos de los muchachos de Guasuncho, ¿eh? El tema es Río Embrujado, para que te metas, nades de un lado al otro, ¿eh? Y sientas el embrujo de tu fin de semana. ¿Por qué no? Total, ya está todo. Revolea la chancleta, ya fue. Dale. Thank you. Hogar, dulce hogar. Si te quedas en casa, también hay un plan. Candombe para Madlib o pa Madlib es la cortina de los amigos de Satchmo. Ahí Ian Lampel, Juan Manuel Arán, un grupo de gente increíble, la Unión Rioplatense, haciendo también la artística de Limbo en la voz de Eco López. Y si te quedas en casa este fin de semana, o por ejemplo salís un día y otro día te querés quedar, hay una película increíble para que veas, muy buena. Recordarás que el martes Evidencia de Vida te presentó a Charles Bukowski. Hay un film del año 2003 que dura 114 minutos y está subtitulado, lo podés ver en la página teledocumentales.com. Se llama Born in Two Days, es decir, nacido en esto. Y la sinopsis reza: documental sobre el escritor norteamericano Charles Bukowski, uno de los representantes más insignes del realismo sucio. En sus historias, Bukowski hablaba de una América desencantada, esclavizada por el trabajo y de la dificultad para disfrutar libremente de la vida, sirviéndose siempre de perdedores y derrotados, que eran los personajes mismos que merodeaban en su propia existencia. Esa es la recomendación de Hogar, Dulce Hogar para este fin de semana. Un peliculón, yo ya la vi más de una vez. En serio, Juan Calimpani en la operación técnica, y te la recomiendo, es muy buena. De mi parte, agradecerles a todos por hacernos compañía y por extendernos un poquito más también del horario que le corresponde al Limbo. Señal de que lo disfrutamos y de que ustedes también tienen entradas para ganarse, así que no se las pierdan, gánenselas, ¿eh? La página web, las redes sociales, en todos lados. Si escuchan este programa, como sé que lo escuchan el sábado a la mañana e incluso el domingo, no es tarde para que escriban y se ganen las entradas. Nunca es tarde. Si saben que la fecha está por delante, las entradas quizás todavía están disponibles. Nos reencontramos el lunes, entonces, con más Limbo al aire de FM La Tribu 88.7 y RadioRueda.com.ar. Y nos despedimos con una canción que le corresponde a nuestro DJ exclusivo, que hoy no nos atendió el teléfono. Cosas que nos pasan, pero le vamos a ir a tirar de las orejas muy pronto. A Le Freak Selector con el tema Espíritu Sagrado junto a la abuela Margarita. Buen fin de semana. La tierra es mi madre, la amo, la amo.